come perro. Tienes que saber, Julián, que perro no come perro. Aunque lambe mucho apriete, mi perro no come perro. Tienes que saber, Julián, que perro no come perro. Que yo no sé por qué será que perro no come perro, Julián. Tienes que saber, Julián, que perro no come perro. ¡Vaya, Peli! Que perro no come perro.